posibilidad, el mismo derecho y oportunidad de elevar su herencia, por propio discernimiento y voluntad de hacerlo. El único inconveniente en la concepción in vitro es, que no tiene el elemento especial, o sea el amor que ambos padres colocan cuando hacen el amor, porque el espermatozoide y óvulo se unen solo por una atracción genética de continuación de especie. El alma concebida in vitro solo comenzará a alimentarse con nimeos energía elevados, cuando se encuentre en el útero materno, es ahí que el padre y la madre lo comenzarán a nutrir con todo su amor, siempre y cuando sea el sentimiento, amor que los impulse a ello. La venida del alma a este planeta y en estas condiciones, ya entra a este grado y plano dimensional precondicionada, porque la concepción se realizó en una máquina y ésta no le transmitió la secuencia energética de la concepción del sentir humano, padres, cuya intención en el acto, imprimirá y sellará a la energía en el momento de la concepción, transmitiéndole todas las emociones del momento, continuó el hermano Elohim, esta alma tendrá que redoblar su esfuerzo, le costará más que a las otras, ya que deberá nutrirse del amor en los 9 meses de gestación y en sus primeros 7 años de vida. Después de este tiempo, el alma en su libre albedrío, se encaminará al igual que todas, a donde ella desee, estará libre para nutrirse según su conocimiento y entendimiento. Esta explicación sirve también para las concepciones indeseadas. Los nimeos energía que entran en el momento de la concepción y lo hacen negativamente, pueden ser totalmente regrabados por la madre si desea traer a ese hijo al mundo y por todos aquellos que rodean positivamente este caso. Los nimeos energía de esa concepción indeseada, tendrá todas las oportunidades de transmutar y transformar sus nimeos energía en lo que él desee. El alma en estas condiciones de vida, tendrá todas las oportunidades en el transcurso de su vida, para lograr el avance energético, y así como todos los humanos del planeta que tienen que trabajar en sí mismos, él deberá realizar el despertar de su conciencia, con esfuerzo, voluntad, trabajo consciente y profundo. De esta labor encomiable, nadie se escapa. 8. Lo que están explicando sucede en todos los planetas habitados del universo. No respondió el hermano Seramita, solo sucedió en los 7 planetas que se enfermaron. Los 4 primeros planetas, Crión, Antares, Averón y Sirius ya están totalmente curados y su elevación energética, o sea sus cuerpos espirituales, continúan su proceso y metamorfosis normal hasta llegar al principio único, para unirse a quien les dio la vida y la existencia. Es muy importante que ustedes comprendan, que la realidad en que se encuentran es única en el universo. Ustedes se han desarrollado en un laboratorio, Planeta Tera, donde nosotros, sus hermanos mayores, los hemos ayudado en todo momento, para que puedan trascender y con ello pertenecer a la energía universal.